No sé cómo empezó esto, pero se siente perfecto. Como si el mundo bajara al ritmo. Cuando te tengo cerca, tu risa cambia mis días, le da color a mi rutina. Y sin darme cuenta ya, te volviste mi alegría. Así se siente amar, como no querer escapar. Se siente en paz. No es complicado ni difícil. Contigo todo es simple. Como si el tiempo entendiera que contigo es suficiente. Y si esto es un sueño, no me despiertes. Déjame quedarme en lo que se siente. Porque no todos los días se encuentra algo así de fuerte. Sin pensar. Que así se siente amar. Cómo no querer mirar atrás. Porque cuando es de verdad, no lo quieres soltar. Si se siente amar.